Buenas noches, empezamos Carga y Descarga. Ese programa de Netaudio y Netlabels, otra vez desde los estudios de Fomento 20 de Madrid. Buenas noches, Santiago Leizón. Buenas noches, Ángel Galán. Buenas noches, Juan Prieto. Buenas noches, Juan Prieto. Buenas noches, Ángel Galán. Buenas noches. Y decimos buenas noches, pero realmente podría ser buenas mañanas o buenas tardes. Recordemos que este programa se hace en riguroso diferido y que nos escucharéis cuando os venga en gana. Santi, ¿te estás comiendo una patata mientras hablas? Bueno, dos. Es que les echan algo, ¿sabes? Vamos a guardar las leyes y vamos a empezar este especial El Rey del Verano, o ¿cómo era? Especial coronación de verano. Eso, pues vamos a coronarlo. ¿Y qué anos vamos a ver hoy, Juan? Pues nada, vamos a pegar un repaso a este junio que ha sido bastante nutridito. Sí, vamos, tú no has parado en todo el mes. Bueno, si empezamos el mes ahí en Málaga, ¿no? Y después nos fuimos a Barcelona, pasamos por el Sonar, vimos unas cuantas cosillas por ahí. Unas cuantas coronaciones. Sí, sí. Después hemos pasado por el Día de la Música en Madrid y finalmente por el concierto de los Rolling. O sea que vamos a hacer un repaso. Eres el rey de los conciertos, tú sí que eres un rey. ¿Qué tal? Empezamos ya con el primer tema de los New Classics. Venga, un poquito de música. Venga, vamos a empezar con un tema de Nevera. Nevera, que nos abrió el Sonar. O sea, fue el primer artista que vi nada más empezar el Sonar 2014. ¿Quién es Nevera? Thank you. Bueno, esto ha sido nevera. Muy fresquito. Sí, muy sí. ¿No sabes quién es Santiago Lizón? Es Santiago Lizón, sé quién es, no, de momento, pero nevera. Nevera no sabías quién era. No. Pues, para nada, este pues, artista ha publicado antes en sellos como Pendrive o Discontinu, que es donde han sacado los últimos trabajos. Y este tema en concreto está sacado de XLR8R, que significa, Santi. Significa Accelerator. Exactamente. Me congratula que me hagas estas preguntas. Y nada, fue el primer concierto que hicieron en el Sonar. Tuvo un problemilla ahí al principio, estuvo unos minutos que no acababa de sonar. Que no enfriaba la nevera. Es que parece que, bueno... A pesar de que nevera podría llevar frío, pero se ve que el ordenador tenía un calentón y empezó un poquito más tarde. Pero bueno, yo creo que después con el siguiente se dejaron un poco de tiempo, así, o sea, se compensó. ¿Pero es español, soviético? ¿Quién es? Español, es español, vale. Vive en Barcelona. Oye, bueno, ¿podemos seguir con otro de estos temas de artistas que sonaron en Sonar? Me parece que se oye el timbre por aquí. Empieza a venir público, señores. Vamos a escuchar, mientras acogemos al público, a un artista que también estuvo en el Sonar, como es Matt Moss. Paranormal Romance es el título del tema de Matt Moss para Matador Records, que es este dúo de música electrónica experimental de San Francisco, que hizo un concierto en el Sonar con una intro larguísima que le salía a la cara, así un primer plano de uno de los integrantes del grupo teniendo una charla, así como glitcheando el vídeo. Y después empezaron con un metrónomo, sampleándolo, clic, clac, clic, clac, empezaron un poco la parte más rítmica y bueno, la verdad es que yo no me quedé a escuchar todo. No llegaste al bombo, ¿no? No llegué. Pero, mucha gente durante la intro, como fue larguísima, yo creo que duró como 10 minutos. ¿Te tomaste por lo menos 5 cervezas, ¿no? En esos 10 minutos, no, pero a lo mejor 3 sí. Dio tiempo. Y nada, pero estuvo bastante bastante divertido. Yo me acuerdo que tocaron otra vez en el Sonar hacía tiempo, hace unos 4 o 5 ediciones. Antes de empezar el concierto, el tío salió con un contador Geiger entre el público. Después se subió al escenario, saltando el escenario desde la parte del público. Y después ponían unos vídeos ahí que eran como vídeos así de un tío dándose placer en una bañera o en un jacuzzi. Esto sé que ¿Por qué todos me miráis a mí cuando está diciendo eso? No sé. Porque es que nos ha venido hoy con un modelazo de verano, es Santiago Lizón. Modelo Bea Baracus, como decíais. Es que está para darle. Sí, sí. Cadenacas. Esas camisetas de tirantes nos ponen, ya lo sabes, Santi. Gracias, bueno, chicos. Gracias. Venga, escuchamos la siguiente. No, que es que veo al final que aquí hay roces, están empezando a tocar la piernecita tal y bueno, chicos, que tenemos ya público. Oye, que sí, que ha venido ya por lo menos alguien del público y esperamos que venga más todavía. O sea que El que programa igual, puede estar igual ni acabamos el programa. Venga. No digo más. Vamos a poner el siguiente tema, que ahora sí es otro artista africano de Barcelona, Sunny Graves. Llegando al Ecuador, no hemos llegado al Ecuador del programa todavía. Estamos todavía, ahí todavía, casi. Todavía nos falta un poco. Bueno, Sunny Graves está viviendo en Barcelona desde hace como 10 años, una cosa así, pero es de Guatemala. Ha estado en Londres también viviendo en todo el Ecuador. Por cerca de Ecuador, sí. Y vamos a pasar después de este gran chiste con otro artista, que en este caso no tocó en el Sonar, sino que tocó en un evento que se hizo poco antes del Sonar. Que también estuviste, ¿no? Sí. Fue en el Covent de San Agustín, la muestra sonora y visual, que me parece que es bianual. Y la verdad es que hizo un concierto muy chulo, todo con cacharritos, también es una, o sea, sus sets suelen ser sin ordenata. Y además que tuvo el detalle que cuando acabó el concierto tenía como 20-30 CDs encima de una mesa y dijo, todo el que quiera CD que se acerca a la mesa y que pille uno. ¿Eran regrabables? No, eran CDs del sello Irregular, además que, bueno, que es una de las personas que lleva el sello Irregular, que está dando bastante guerra. Fue aquello como cuando abren la puerta del Corte Inglés en las rebajas, ¿no? Vamos, yo fuera estaba primero ahí pillando. Estoy, si me queréis ir, bueno, vamos a escuchar un tema de los remixes de Chillhood. En este caso es un tema remezclado por Nun, mi paisano. Vamos a escucharlo. Claro, por Nun. Sí, ¿quién es Nun, Juan? Recuérdanoslo. Julio Gutiérrez, lo conocemos de... ¿cuándo lo conocemos? Ostras, sigue sonando el timbre de la puerta. Por favor, ¿alguien puede salir a abrir? Gracias. Bien, bien, se va llenando el estudio aquí de público y lo que estaba diciendo, que del barrio. Lo conocimos, sí, bueno, lo conocimos en Barcelona, no sé si sí. te acuerdas, cuando fuimos al Mira Festival, aquel que te grabaste. Efectivamente, tú. Sí. Y resulta que es del pueblo al lado de mi pueblo de nacimiento, o sea que... Que habéis mamado de las mismas influencias, ¿no? Joder, he empezado la frase que no sé cómo iba a acabar. Y que además está en muy buen momento ahora con lo que sí, sacó porque un tema salda muy bien, sí, muy buena acogida sí. y muchas colaboraciones. Lo pinchamos hace un par de programas. Nos vamos a acabar esta sección de New Classics con ya pues casi un clásico como es Carlos Suero, que está dando... Sí, está también súper prolífico. Sí, sí. Jolín, tiene un proyecto también I.O., que ¿sí? sacó un álbum hace poco. Es que ese no es libre de descarga, ya sabéis que todo aquí es libre de descarga, lo que emitimos nosotros, al menos. Y vamos a poner... Otro tema que salió en libre descarga para Arctic on the Label en el última, su última referencia. En este caso se llama X-Ray. ¡Ey! Que hemos llegado ya al Ecuador del programa con el tema de Carlos Suero que acabamos de empezar. Y bueno, viene ya, bueno, aparte que acaba de llegar un montón de público, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, joder. Público, además, bueno, todo el de Ecuador, ¿no? Todos de Ecuador. De Ecuador. Se nota que estamos en el centro de Madrid, amigos. Y bueno, que viene ahora una sección súper especial, que es el diario de Crisopa. Diario de Crisopa. Hola, buenas noches, bienvenidos al diario de Crisopa. Hoy volvemos a las cartas enviadas a esta sección. Bueno, quien dice cartas dice un post que ha puesto alguien en su Facebook, que reproducimos a continuación, es de Niño Ingrávido, y que trata sobre el conocido programa de música Ableton Live. Dice así: ese momento en el que se te cierra a capón el Ableton Live 7, editando baterías, lo vuelves a abrir y se te abre una caja de diálogo que te pregunta: ¿desea recuperar su trabajo? Le dices que aceptar y todavía estoy esperando la llamada de la antigua empresa que me despidió. Bueno, Niño Ingrávido, gracias por tu participación en este programa. Creo que nos encontramos ante el primer software populista y bolivariano de la historia. Lo cual pues nos plantea bastantes preguntas. La primera de ellas es: Robert Henke, creador de Ableton Live y proverbial calvo de la electrónica, ¿se va a dejar coleta? ¿Volverá la telenovela venezolana Cristal, gran telenovela de los 80, doblada al euskera? Mientras nuestros reporteros de investigación trabajan en ello, os dejamos con un tema de Roel Funken. Take a trip to heaven exponentially. Después de escuchar el tema y haber escuchado el diario de Crisopa, es que me congratulo y felicidades por el diario de Crisopa. Gracias. Y me congratulo de que vuelvas a la parte epistolar del mismo. Esta vez la epístola era de, no era mía. ¿La pero, pistola? Sí. Bueno. Y gran parte de la autoría se debe a al mencionado. Muy bien. Muy bien. Y después lo segundo que te quería preguntar, ¿esto que es que me decías que era? ¿Ofunquillo? Sí, Roel Ofunquillo de los Ofunkarma. Bueno, Funkarma, entre Funkarma. El nombre real. Sí. ¿De Holanda? Holanda, Netherlands, Países Bajos. Buena mierda en Holanda. 2 points. 2 points. Pues mira, vamos a cruzar el charco de Holanda a Los Ángeles. Porque además sin pasar por Ecuador. Sin pasando. Sí, lo hemos pasado ya hace un ratito. Pasando pues hace un rato, efectivamente. Y, no me rayéis. Y es que, no, bueno, iba a decir que he seleccionado esta porque tiene una carátula ahí como de Los Ángeles ahí en momento socarrada y pegando lo más grande, atascazo de coches, momento así como de que dentro de poco ya se acerca, atascazo de salida de verano. Y bueno, y la verdad es que el LP es bonito, que no solamente ha sido por la portada. Lineal Bells, Los Ángeles, Remaster, es el track 6 en concreto. A ver si os gusta, es tranquilito. Dale, dale. Thank you. wszystkie dialogi w naszej dzisiejszej audycji. Czas na tajniki chińskiej kultury. Tajniki chińskiej kultury. Chińska branża fryzjersko-kosmetyczna jest bardzo rozwiniętą gałęzią usług. Oye, mola esto, ¿eh? ¿Quién era que se me ha olvidado? Linear Bells. Mola, mola. Los Ángeles, Socarra de Los Ángeles. Y había voces soviéticas, ¿no? Ahí está bien esa multiculturalidad. Porque una cosa no quita la otra. Eso. Efectivamente. Y como una cosa no quita la otra y este es el especial de verano, pues vamos a reflexiones y misterios. Y volvemos nuevamente a reflexiones y misterios, pues reflexionando día a día y bueno, en este especial verano voy a hacer una pequeña reflexión que he venido viendo en lo que han sido los últimos años, una tendencia dentro del mundo del pantalón corto, concretamente el femenino, cada vez ha ido acortándose más. Entonces mi reflexión es, ¿qué pasará dentro de 2 años? Esperemos seguir aquí. Hombre, por lo menos. Y verlo. Yo creo que tiene futuro el tanga tejano o el tangajano o alguna cosa así. O bueno, ya el de Borat, ese que va con tirantes. El janorón, que es el cinturón tejano, simplemente. Fijo, fijo. Bueno, y hoy tenemos encima la suerte de tener con nosotros al bloguero Evase, que de otra cosa no, pero de lo que es moda y tendencia, tendencias de verano, ¿tú por dónde crees que van los tiros? Yo creo que como has dicho, como has separado antes bien la palabra verano, entre que cada vez hay menos tela, y lo que has dicho tú, que tiene tela, por ahí va la cosa. Pues nada, chavales, en fin, no vamos a gastar en tela, por lo menos en lo que son los próximos años. Yo... Y, bueno, Santi, ya te digo, vienes súper fresquito. Descocado, sí. Estaba pensando que... Sí, me estoy tocando aquí un poco. Estaba pensando en qué al pelo hubiera venido aquel Reflexiones y Misterios en el que hablabas que en cierto país... vendían los aros de calamar rebozado y en realidad eran anos de cerdo rebozados. Efectivamente, los famosos calamares de Rhode Island, tío. De Rhode Island. Calamano. Yo creo que es la tercera vez que sale los calamares de Rhode Island en Reflexiones y Misterios. Te ha gustado. Bueno, y Juan, que tú tenías una anécdota al respecto de tendencias. Respecto a las modas de verano y tal, yo me compré por 10 pavos unas alpargatas para ir a sonar fresquito. Pero me di cuenta que tiene el inconveniente que al tercer día de salir por ahí de vareta, los pies se resienten bastante. Socarrat. Entonces estábamos pensando... Sí, se acaban socarrats. Estábamos pensando cuál sería el mejor calzado para resistir un sonar. Yo creo que Ángel tiene un... Yo, Juan, te lo digo y te lo llevo diciendo. Necesitas cámara de aire como mínimo. O sea, de Air Max para arriba. Y después, bueno, la cámara de aire te sirve por si te falta después o un poco necesitas aire o algo. No, o, perfecto. Te la snifa. Y un traje de estos también que comentamos, que viene siendo recurrente, el traje de Dune también, tampoco te venía mal. Ah, eso sí. Pero con cerveza. Sí. Bueno, la cerveza mezclada con tus propios jugos, sí, ¿no? Sí. Saladito. Saladico. Y comentábamos también el tema de las últimas tendencias en bañadores para masculinos. Eso Santi tenía un especial interés en comentar algo, ¿sí? Sí, hay un bañador masculino que no sé cómo describirlo verbalmente. Bueno, pero como te tocas empezamos a intuirlo, pero así para los oyentes... Es como que se engancha la parte de delante y luego un trozo de tela minúsculo fluye hacia el lado de tal manera que termina el enganche en la mitad de los glúteos. No sé si he sido suficientemente explícito. Yo creo como una cinta del pelo, pero puesta por una pierna. Entonces es como una especie de clip, ¿no? Porque para eso aguante. Bueno, al final acabaremos viendo Verano de verdad. Sí, sí, sí. Pues, y yo tenía una reflexión y misterio final para terminar. Pues es el momento. Es el momento de decirla. Nos quedan escasos segundos de la sintonía de Kagami Fuchi. ¿Cómo es posible que Scanner FM nos siga radiando? Pues, gracias. Pues porque tienen mucha paciencia. Hay que decirlo más, Scanner FM. Radio madre de este que es vuestro programa Carga-Descarga. Vamos a seguir con un tema fresquito porque es especial verano y vamos a poner un tema de Oceank, que ya pusimos uno hace un par de programas, sí, sí. Que es una gente de Rivas que hace una música negra como esta que ya veréis. Party time. So sweet, I can't let you go. Pretty wings for an angel, come on. We're not perfection, only you and me. Just relationships, do you wanna go? I just wanna get down on the floor. Should me kill me, leave me with another time. Party time for later. All right, put some more than press to play. Come home, ain't nobody around, baby. Una mongolada. Sí. Y bueno, un saludito a todos esos locos de Rivas que han venido a vernos. Todos los ecuatorianos de Rivas están aquí con nosotros. Y Juan, ¿qué nos queda? Pues nos quedan varias cosas. Sí, vamos a escuchar un tema escogido de recientemente. Bueno, vamos a escuchar, en definitiva. Es que lo iba a poner yo. Kid 606. No te líes. No, vamos a poner el de nuevo. No te líes. Ah, vale. No te líes. Mira, además de también, yo es que soy muy de cosecha de aquí, tiro muy, muy para Madrid. Tú fíjate lo de que acaba de sonar, gente de Madrid. Y el siguiente, que se llama 9, también vive en Madrid. Ha sacado en un sello, se llama Mock Radar, que es medio americano, medio francés, y hace un IDM muy, muy chulo. Camino hacia el acantilado se llama esto. Thank you. Bueno, ya estamos aquí de locura total porque hay una despedida de soltero. Una despedida de soltero. Porque vemos aquí en el público, ¿no? Como con un pene de diadema, ¿o qué es eso? Sí, es un pene. Es un vislumbre como un foco. Vamos a preguntar aquí al interesado. ¿Te vas a casar o algo? ¿O es que sales así normal? Algo. Bueno, parece que sí, señores. Es una persona que se va a casar dentro de una semana. No sé. A ver, no, vamos a hacer la última. Acompañamos el sentimiento, amigo. Va a sonar la pregunta. ¿Va a sonar carga descarga en el festejo? O sea, ¿la selección musical va por a ser supuesto, de nuestro timeline? Por supuesto que no. Gracias, no esperábamos menos. Bueno, pues os deseamos lo mejor y que lo celebréis a tope. Exacto. Y seguro que va a sonar, la banda sonora de Novio a la Fuga va a sonar seguro. Seguro. Bueno, mientras no sean cuatro bodas y un funeral. Bueno, y yo, Juan, para terminar, tengo una pregunta y es, ¿qué has aprendido de este programa de hoy? Bueno, no sé si he aprendido algo. Depende un poco. Te reformulo la pregunta. ¿Qué has desaprendido? He desaprendido. Bueno, tampoco sé si he desaprendido algo. Se me ha olvidado. Me he desenseñado a desaprender cómo se deshacen las cosas. Claro. Pues sí. Sí, nos termina el tiempo. Se nos termina el tiempo ya después de estas reflexiones, porque parece como que de un momento que a partir de reflexiones y misterios son todo reflexiones. Sí. Misteriosamente. Muchos misterios. Bueno, se nos acaba el tiempo. Tienes un último tema para presentar. Bueno, comentar que no es seguro al 100%, pero es probable que el próximo Carga Descarga Verano sea un especial Captcha y Descapcha. Lo vamos a grabar desde una terraza. Eso es, estamos bastante seguros. Así que es posible que, bueno, si no ya por Instagram Juan se encarga, habrá posiblemente camiseta mojada de Santiago Lizón. También, y sin camiseta, mojado a secas también. Y mojado sin camiseta. Bueno, acabamos con un tema de, no sé dónde tengo el papel, habrá aquí, Kid 606 remezclado por Magic Panda en libre descarga, como todos los temas que escucháis en este programa. Hasta luego, amigos, que vaya muy bien el verano y nos vemos en julio en el último programa de la temporada. ¡Chao! Abrazos. Adiós. Gracias, amigos.